Para saber que tus manos pudieron cortar el sol, una luna de manzanos cantó tu asoleada voz. Dijo que una piel madura andaba en el duraznal y que los soles de enero la quisieron marchitar. Mujer temporera, levanta tu amor, levanta tus hijos y tu corazón. Mujer temporera, dame tu canción, dame con tus manos el fruto del sol. ¿Cómo buscar tus pasos si bajo el peral sombrío la mañana de capachos te los cubrió de rocío y la tarde de escalera acusó los madrugones porque el sol dejó en tus pies un cansancio de terrones? Mujer temporera, levanta tu amor, levanta tus hijos y tu corazón. Mujer temporera, dame tu canción, dame con tus manos el fruto del sol. Pero anda entre los ciruelos un parrón de uvas más dulces que traerán a tu pecho estrellas con nuevas luces y sabrán de un amor nuevo tus manos y tu dulzura, porque ahí la fruta verde es esperanza madura. Mujer temporera, levanta tu amor, levanta tus hijos y tu corazón. Mujer temporera, dame tu canción, dame con tus manos el fruto del sol.